Estamos nuevamente en el programa número 7 del día 7 del mes 7 de No te ahogues. Bueno, estamos sí, ya estaba llegando, estaba bajando hoy un tata en el techo, sí, un ovni. Martín lo saluda. Dice que se sume con nosotros, que bueno, bien, en cualquier momento van a estar participando. Bueno, y ya tenemos acá a nuestro lado nuestro invitado estrella que ha descendido, recién bajado del Everest o de la Aconcagua, no sé. Del ovni. Del ovni, recién bajó del ovni. Está con nosotros aquí en el estudio de No te ahogues, Martín Carrara. Un aplauso para él. Uy, el aplauso. Bien. Vamos a presentar a Martín. Preséntalo, chapa. Martín tiene 38 años, es nacido en la ciudad de Mar del Plata. Se establece en Mendoza en el año 2009 junto a su familia. Es profesor nacional de educación física del Instituto Club Atlético Quilmes de Mar del Plata. Además, Martín también es guardavía de aguas abiertas, sí, de la Asociación Mutual de Guardavías y Afines de Mar del Plata. Llega a nuestra provincia con la intención de especializarse en la montaña. Es profesor de educación física en escuelas secundarias de nuestra provincia, ¿sí? Además trabaja en un centro de rehabilitación deportivo. Miren qué importante. También se desempeña dando talleres de montañismo en escuelas de montaña. También podemos agregar, dentro de los estudios que realiza Martín, que estudió en la Escuela de Guías de Alta Montaña del IEF. Junto a amigos comienza a realizar ascensos a cerros en la zona de Vallecito. Podemos mencionar que cerros de altura de 4.000 a 5.000 metros, o sea, una barbaridad. Sí, terrible. También trabajó en Acción Directa de MDQ Expediciones como guía de trekking, donde realizó trekking de escalada en roca, rappel, MTB, arquería y canopy. Todo esto nos va a estar explicando él. Yo ahora les tiro así rapidito la intro para que después nos explayemos sobre cada una de estas actividades. Recibiendo grupos de escuelas nacionales y en campamentos. Entre los cerros que Martín ha escalado podemos mencionar el Comisión, Camello, el Negro, Colorado, el Manzano, el Áspero, el Gateado, el Vizcacha, el Manos y el Dedos. También realizó escaladas de 4.000, 5.000 y 6.000 metros, ¿sí? En el 2014 comienza su propio emprendimiento llamado Ruta 40, Aventura y Expediciones, y organiza salidas de trekking a la precordillera en quebradas y cerros para gente con poca experiencia. Es importante esto. Además, realiza salidas de escalada de rock y rappel. En el año 2015, junto a un grupo, se une a Rumbo Vertical para ascensiones de alta montaña a la gente que se anima a adentrarse en las altas cumbres, ¿no? Qué bueno, ¿cómo estás, Martín? ¿Bien? Bien, todo bien. Buenas tardes a todos los oyentes, así que encantado de estar acá en esta entrevista, así que dispuesto a responderle al desafío. Si escaló un cerro a 5.000 metros, claro, olvidate que no, claro, está preparado para lo que sea, un comando. Qué bueno. Escucha. Oh, bueno. Qué grande. Bueno, qué bueno que esté acá con nosotros, la verdad. ¿Cuántas cosas, no? Sí, importante, ¿no? Sí, dentro de todo, bueno, soy un amante de lo que es la montaña y bueno, soy de, como dice acá el compañero, soy de Mar del Plata, pero bueno, la vida y los caminos de la vida, uno va tomando rumbos y bueno. ¿Por qué la montaña? ¿Por qué la montaña? Bueno, yo justamente estudiando el curso de guardavidas, empiezo un amigo, compañero, colega, profe guardavidas, Juan Fantini, vale acá el caso de. Le mando un saludo. Me invita a escalar en roca. Yo ya tenía una fascinación por los campamentos, la actividad con los chicos en la escuela. Y bueno, ya metiéndome más en el tema, en la escalada en roca, sobre todo con cuerda y eso, empiezo a agarrarle el gustito, ir a escalar los fines de semana en Mar del Plata. Tenemos sectores de escalada en Mar del Plata muy interesantes, que van escaladores de todo el país a escalar, como la Serranita, Sierra de los Padres. Ah, mira. Sectores de escalada en roca con cuerda, que son paredes de 20 metros, o también bloques de roca, que se hace la especialidad boulder, que también es otra actividad dentro del montañismo. Porque bueno, dentro del montañismo se divide en varias actividades el tema. Tenemos el senderismo, el montañismo, el trekking de baja ascensión, que está dentro del senderismo, que no incluye una cumbre. Uh-huh. Uno puede caminar, transitar sobre una quebrada de bajo nivel físico y técnico, porque bueno, ya con la indumentaria adecuada y eso, ya una persona que nunca fue a la montaña ya puede empezar a dar sus primeros pasos con el senderismo. Bien, y bueno, ahí fue donde se me prendió ese bichito que a todos nos pasa, ¿no? Cuando uno va a un lugar y la montaña te empieza a enseñar, te descubrís vos mismo también, uno mismo, cómo te va dando, es increíble, ¿no? Todo lo que es montañista y todo lo es, hay que vivirlo, sí, como para explicarlo, claro, son sensaciones, o sea, que hay que estar allá arriba, sentir cosas que... Estás solo con la inmensidad, sí, de la montaña. Bueno, uno se olvida de todo, ¿no? La ciudad, el estrés cotidiano, es increíble, ¿no? Y bueno, también lo que da el paisajismo, que da todo lo que es el marco de la montaña. Sí, el terrible. Río, una pared de hielo, una pared de roca, una quebrada, un lago con montaña, la conjunción agua-montaña. Sí. Bueno, son las dos pasiones que yo tengo, po. Claro, qué loco que vos venís, eso. El mar y la que montaña. Venís del mar, claro, de una punta que es el mar y tenés la montaña. Claro, exacto, pasaste de tener el mar en el patio, claro, de tu casa, sí, más o menos, claro, a la altura. A la altura, exacto. Y bueno, la idea de estar en Mendoza, yo con mi señora, bueno, nos conocimos con mi señora en el Chaltén, en Santa Cruz, trabajando para una empresa de expediciones, bueno. Ella de Paraná, yo de Mar del Plata, y bueno, nos unió también la montaña, entonces tengo, claro, mucho para... Para agradecerla, digamos. ¿Y vas muy seguido para el Chaltén? Mirá, tuve dos temporadas, también por un amigo que me convenció para ir. Trabajabas para una empresa Fitzroy, ¿no es cierto? Fitzroy Expediciones, exacto. Ahí como asistente de guía, ahí aprendí a usar los primeros grampones, a ponerme un grampón, a caminar sobre el hielo, a escalar en hielo, a también a estar con la gente, el contacto con el extranjero, que es muy importante. Ahí uno aprende las primeras armas, ¿no? Me sirvió un montón, la verdad que, bueno, y ahí fue cuando me decidí a estudiar para guía de trekking. Y bueno, me vine a Mendoza, rendí el examen de ingreso en la escuela de guías, que es una de las más reconocidas a nivel nacional, la ECPECAN, que es la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking, acá en el IPEF, en el IEF, perdón. Claro. Y bueno, ahí cursé los años correspondientes y bueno, ya empecé a tomar un poquito más de coraje, a hacer un poquito más de montaña, como decía acá Adrián. Y bueno, largué el emprendimiento juntamente con mi señora, porque fundamental, porque ella también es licenciada en turismo y fue la que me fue también encaminando en el tema y apoyando, y también se encarga de la parte logística. Está bueno, es como todo un equipo que va para el mismo lado, es así. Exacto. O sea, está bueno eso que... ¿Y cómo surgió el tema del emprendimiento de hacer el Ruta 40? Claro, bueno, vimos la necesidad, digamos, de la gente de acá, primero con la gente mendocina, que por ahí no tenía mucha experiencia, y ya hay grupos de montaña que ya vienen trabajando y vienen saliendo de la montaña, y bueno, surgió la idea de empezar también, y con gente con poca experiencia, y ir logrando objetivos de a poco un poquito más elevados en cuanto a capacidad física y técnica también. ¿Y cómo hacen? ¿Tienen un entrenamiento? ¿Ustedes se dedican a entrenar a esas personas o se juntan solamente los fines de semana, claro, para salir a...? Mirá, Ruta 40, que lo podés buscar en Facebook, Ruta 40 Expediciones. ¿Algún otro punto de contacto más tienen? Eso está bueno. ¿Tiene alguna oficina, algo para...? No, esto todavía estamos como... Lo hacemos virtualmente, por internet o contacto. Nos comunicamos con la persona a nivel telefónico. Pero bueno, armamos el evento, lo publicamos en el Facebook. Y ahí las personas... Nosotros hacemos una información detallando a dónde vamos, qué tienen que llevar, el nivel de dificultad del trekking, a nivel físico, como para que la persona sepa que se va a tener ese día, si está en condiciones de hacer ese trek en esa salida o no. Entonces ahí ya se va anticipando, ¿no? Pero bueno, hay salidas para todo, desde un nivel, claro, inicial, intermedio y más moderado. La idea es hacer salidas en principio de año tranquilas, y a medida que progresamos hacerlas más largas, y bueno, terminando con un cerro de mayor altura. Generalmente empezamos con cerros de 2000 metros, lo que es precordillera, y terminamos en noviembre, diciembre con un cerro de 4000, como para... ¿Cuál sería entre los que te nombré, Martín, los de 4000? Y por ejemplo, acá tenemos en el sector Vallecitos, sí, que es una escuela de montaña, que ahí tenemos, hacen la aclimatación, la gente que viene a escalar la Aconcagua, ¿no? Porque ahí tenés cerros que van desde los 3000 a los 4000, 5000 y 6000 metros, que es el Plata, es el más imponente, digamos, el más alto del cordón. Me han dicho, me han llegado voces de montaña, ecos, que me han dicho, guarda con el Plata. No, bueno, pero está bueno eso que dice él, porque muchas veces la gente se cree que porque está acá en Mendoza uno es de la montaña, y es de acá, y va y se manda, como muchas veces pasó acá en el Cerro Arco, cerro tan popular, exacto, que parece que inofensivo. Sí, hay pero millones de fotos en las redes con el cuadrito que dice Arco, exacto, y la gente se embala y sube. No, hay que tener algún entrenamiento, exacto, hay que tener las nociones básicas como para saber a qué hora salir, saber qué tengo que llevar, que tengo que llevar una mochila, que tengo que avisar a dónde voy, porque muchos salen y no avisan, no dan el aviso a dónde están, y ahí es cuando se pierden y bueno, no saben a dónde están, no tienen teléfono, se quedaron sin batería. Entonces lo importante del uso de una linterna, llevarla en la mochila, el abrigo, el agua, el fuego, por si me tengo que pasar la noche. Bueno, tener cosas como para pasar la noche, hacer un refugio, improvisar un refugio, por ejemplo. Todas esas cosas a nosotros como guías nos enseñan. Entonces también en nuestras salidas pretendemos que ellos también aprendan estos temas y sean autónomos el día de mañana y que bueno, por ahí los tiene un cierto tiempo. Es como un aprendizaje lo tomamos. Y ya después por ahí se van a otro grupo para hacer otro objetivo un poquito más difícil o siguen con nosotros. Que también después lo pueden ubicar ustedes en rumbo vertical. Exacto. Sí, o sea, pueden hacer, digamos, con la etapa de adaptación con ruta 40, exacto, y después se pueden ir a rumbo vertical para eso quería hablar, lograr un objetivo más grande. A partir del año pasado nos juntamos con Rumbo Vertical, que es un amigo guía que trabaja en Aconcagua, que ya tiene varias temporadas cumbres en Aconcagua. Se llama Cristian Esparza, también egresado en la misma institución que yo, y bueno, es muy amigo y nos hemos formado juntos, hacemos salidas juntos, y bueno, ya lo que es alta montaña ya lo estamos trabajando con él. Entonces ahora tenemos preparado para esta temporada los trekking a Plaza Francia, a Confluencia, a Plaza de Mula, que son los campamentos. Ahora me terminás de contar bien de qué se trata Rumbo Vertical, vamos a ir a la tanda publicitaria, que también nos va a acompañar otro tema más del Flaco Spinetta. Bueno, y volvemos aquí con Martín, desde la radio CTA, que nos estaba comentando sobre el proyecto con Ruta Vertical. Rumbo Vertical, perdón. Se me mezclan de Ruta 40 y Ruta 40, claro, sí. Y Rumbo Vertical. Pero bueno, seguimos con los contados con el proyecto, que venían con los próximos ascensos, cómo se venía proyectando. Bueno, aparte de trabajar con la gente de acá del lugar, ¿no? El mendocino también. Tratamos con turismo internacional también y turismo nacional, ¿no? Por ahí viene gente que no conoce la montaña y quiere conocer la nieve. Y bueno, nosotros la llevamos a sitios también no convencionales, donde la gente se lleva una imagen muy hermosa de lo que es la montaña, ¿no? De los Andes, uh-huh. El contacto con la nieve, ¿no? La caminata sobre la nieve. Casualmente este fin de semana organizamos un trekking con raquetas en el Parque Provincial Aconcagua. Que nosotros nos ocupamos del transporte, del alquiler de las raquetas, le damos toda la ubicación, toda la logística. Es una caminata tranquila que demanda 2 horas, que salimos de la entrada del parque y llegamos hasta la Laguna de los Horcones, que es más o menos son 2 horas de caminata y de vuelta, muy tranquila, como para que la gente se lleve ese contacto con la nieve y el caminar con raquetas, ¿no? Que también es lindo. Y bueno, el paisaje mismo, porque ahí apreciamos la pared sur de la Aconcagua. Qué lindo. Hay varios sectores muy lindos para fotos panorámicas del lugar. Así que, y bien, con lo que es esta temporada, tenemos organizado también trekking a Plaza Francia, que es el mirador de la Aconcagua. Ajá. Que se llega, se entra al parque por Horcones, ¿no? La entrada al parque provincial. Llegamos hasta Confluencia, que es el primer campamento de altura. Y bueno, de ahí pasamos noche y al otro día vamos hasta el mirador de la pared sur de la Aconcagua. También imponente el lugar. Es una pared que la escalan los más experimentados y avanzados alpinistas. Es otra especialidad, ¿no? Porque es una pared vertical que requiere el uso de cuerdas, piquetas, grampones. Claro, hay niveles y equipo, no te puedes mandar como... No, eso ya... Voy así, esa locura, viste, que por ahí yo veo cuando hago... Por ahí, trekking que dicen, che, me subo hasta arriba, digo, y se mandan corriendo y por ahí tenés que hacerle. Y ahí viene el accidente, ahí ya hay que tener las cursos de escalar en roca, cursos de nieve. Por eso aconsejamos, ya que estamos en este medio, que cuando hagan salidas grupales y eso, por lo menos que haya gente con algo de experiencia, sepan a dónde van, el terreno, la climatología, llevar comunicación, dejar dicho dónde van. Los elementos, porque es linda la montaña, pero es lindo pasarla bien en la montaña. Claro, sí, no, porque se la pasan mal, pasar muy, muy mal. Y no vuelves más, te lo aseguro. O sea, la persona no vuelve más a la montaña. Resumir un poco, ¿cómo una? ¿Cómo se puede pasarla bien o...? Sí, no. Por eso te queda de arriba. Les recomendamos a la gente que va a empezar que se... Contame eso, ¿cómo es una así, en resumido, una progresión de alguien que empieza a, si quiere, escalar un cerro como el Corredor del Plata, o si quieren embarcarse en algo un poco más heavy, como sería la Aconcagua. Perfecto. Primero, ante todo, cuando vas a un gimnasio o vas a una pileta, ¿qué te piden? Un certificado de aptitud física, ¿no? Fundamental. Porque bueno, acá la montaña es un impacto bastante fuerte para las articulaciones, para la parte aeróbica, cardiovascular. Entonces, una vez que estamos aptos, lo recomendable es también una buena base aeróbica, como para disfrutar también la montaña, porque son caminatas por ahí largas. No vamos a empezar con un cerro muy alto, pero sí, por eso son distancias largas que demandan cierto tiempo. Una base aeróbica buena, digamos, aceptable, y ahí empezar. Y después lo básico, tener un buen calzado. No podemos ir a caminar en la montaña con zapatillas topper, por ejemplo. Necesitamos una tracción buena, un calzado que me amortigue una caída de una piedra en un pie, un pantalón resistente también. En precordillera, que hay mucha espina. Entonces necesitamos pantalones, por ejemplo, tipo técnico, gafa. Sería, claro. Si no tenés de trekking, bueno, para una bombacha de campo, un ejemplo, por ejemplo. Después, bueno, lo que es sintético se utiliza mucho hoy en día en la montaña, porque es transpirable, me mantiene un poquito térmico. Y bueno, después lo que es polar, como segunda, es por capa la vestimenta. Claro, primera, ¿no? Piel, primera segunda piel, sintético, segunda piel, bueno, el pantalón de grafa, un polar de abrigo, y tercera capa, rompeviento impermeable, que me permite transpirar, largar el calor, no, que el viento y la nevada o el agua no penetren en el interior. Se llevan varias prendas. Esa, lo que es la ropa técnica, Pero bueno, eso, ese tipo de cosas. Se puede empezar, ¿no?, con todo eso. Claro. Pero básico, un buen calzado, una mochila, buena campera, protector solar, gafas para sol, guantes. El agua. El agua es fundamental, agua, porque hay sectores que no tenemos agua en el recorrido. Entonces. Y cuerda. Siempre la mochila debe tener una cuerda. Sí, sí. El guía, por ejemplo, siempre tiene una cuerda de 30 metros mínima para armar una camilla en caso de traslado de un accidente o algo. Se arma, se improvisa ahí. Nosotros, como guías, tenemos ciertos protocolos que tenemos que manejar, como es el armado de una camilla en caso de una quebradura, una fractura, que tenemos que trasladar y el terreno no te permite que esa persona camine o que vaya caminando. Entonces, no puedes subir una ambulancia hasta el cerro y decir, estoy acá en el cerro, ni buscame. No es lo mismo que acá un accidente en la zona de la ciudad, que vos decís, bueno, tengo un servicio de emergencias. Total. Estamos en zonas por ahí, ¿no? Ahora, en septiembre se realiza el curso de la Fundación EAPSA, de socorrismo en terrenos naturales, en ambientes naturales y terrenos agrestes. Claro. Un intensivo de 9 días. Creo con certificación internacional, que la verdad. ¿En San Rafael? No, todavía no se sabe, pero va a ser acá en Mendoza. Se estaba por definir el lugar. Muy lindo curso. Muy lindo curso para los amantes. Sí. Bueno, paso a decirle las vías de comunicación para Rumbo Vertical. Después quiero que charlemos un poco sobre el panorama. ¿Cómo vías el panorama de los guardavías en Mar del Plata? www.rumbovertical.com, sino a la casilla de correo rumbovertical@gmail.com, en Facebook Rumbo Vertical Expediciones, sino en Twitter rumbo-vertical, sino número de teléfono. Tenemos, ahí está sonando, tenemos un oyente. No hemos pasado. Tenemos un oyente que quiere participar aquí de las expediciones. 1215 10 88 20, ¿sí? La repetimos, 1215 10 88 20, para todas las personas que quieran comunicarse con Rumbo Vertical Expediciones y quieran hacer un ascenso muy, pero muy copado. Bueno, este fin de semana les recuerdo que Martín nos había anunciado que tiene un ascenso con raquetas, habías dicho. Ajá. Sí, creo que es el viernes. Sí, el viernes. Se activa por el día, el viernes, sábado y domingo, por el día. Jugadores de tenis, por favor, no se confundan. Bien, ahí vamos a colgar el evento en la página de la radio, si quieren buscarlo, si no también buscan por Facebook Rumbo Vertical, y ahí está la expedición, el evento creo que ya está subido. Sí. Está subido para que puedan aprovechar ya este fin de semana largo y festejar el Día de la Patria ahí arriba. Muy bien. Arriba, esa lee. Martín, contame, ¿trabajaste guardavía en Mar del Plata o no? Mirá, pileta, en la costa, ¿hiciste alguna temporada? Trabajé de guardavidas, pero en pileta. En la costa, bueno, trabajé, pero haciendo las guardias que no. Que siempre que no son necesarias. Para recibirnos de guardavidas. Pero bueno, al tomar la decisión de la montaña no. No tuviste mucho tiempo. Exacto. ¿Y cómo? Tengo compañeros que sí, tengo un amigo que trabaja. Que tuvo la oportunidad. Actualmente trabaja en Playa Grande. Ajá. Que es un lugar muy copado, digamos. Los mucha gente van a Playa Grande. Exacto. Bueno. Así que tiene bastante trabajo ahí. Él siempre me cuenta que bastante movido. Bastante movido. Sí. No, aparte de lo concurrido que lo hacía Mar del Plata. Claro. Sí, en verano. ¿Y qué, digamos, contame un poco qué rol cumple el guardavía en la sociedad, en lo que sería la ciudad de Mar del Plata? Pues, para aclarar, no es el mismo rol social de guardavía que en Mendoza, o cómo está visto el guardavía que en Mendoza, que como está en la ciudad de Mar del Plata. En la ciudad de Mar del Plata, digamos, el guardavía es alguien muy respetado, que cumple una función. Exacto. ¿Cómo, contame un poco vos que venís de allá, cómo es eso? Y mirá, la verdad que es una tarea muy importantísima, ¿no? Porque no es lo mismo, no es por menospreciar el trabajo de un guardavidas en una pileta, ¿no? Porque también tiene su tarea y estás, si se ahoga, se puede ahogar una persona en una pileta como en el mar. Pero bueno, hay más posibilidades en el mar que en una pileta. Y bueno, también están muy preparados. Bueno, se verá que en las noticias de vez en cuando salen guardavidas que están trabajando en otros lugares del mundo. Son muy solicitados los guardavidas marplatenses porque es un entrenamiento durísimo que nos dan durante todo el año. Bueno, y la verdad que los instructores también son todos muy capacitados. Y bueno, también hay, bueno, ya hay guardavidas que están trabajando en el mundo, ¿no? Haciendo temporadas afuera, vuelven, también es una hermosa profesión, la verdad que que está en el tema. Sí, la verdad, una profesión muy linda. Y aparte está salvando una vida, que eso es fundamental. Después, como te lo agradece la gente también. Yo he tenido la posibilidad de, cuando hice mis guardias en el mar, de hacer rescates verdaderos, ¿no? Claro. La verdad que es la adrenalina que siente ya el guardavida, ¿no? Esa sensación no te la saca nadie y después la satisfacción de la gente. Cuando te agradece. Claro. Increíble. La verdad que lo que tiene por ahí el guardavía de piscina, que es como el ambiente más controlado, y en el caso del mar o el río, es como que es la naturaleza la que domina. Por más que uno ponga la bandera o haga la prevención, no sabes en qué momento. Y sí, en plena temporada, imagínate que están con los prismáticos en el mar, por ejemplo, en las playas de Mar del Plata, son hormiguitas que vos ves que está lleno y tenés que estar atento al 100%, porque una distracción por ahí se te va uno y bueno. Claro. Eso también es un todo. Y ahora te quiero preguntar sobre algo, digamos, ya hablamos de la parte, digamos, del rol como el trabajo, ¿sí? El guardavía, en lo que es la playa y toda la importancia y lo necesario que es el guardavía, tanto en una playa, en una pileta, en un río, en cualquier espejo de agua. Sí, claro. Y la falta, sí, bueno, que nos hacen en las playas del país. Pero ahora quiero ir a otro tema que son un poco que no. Lo vamos a decir un poquito más oscuro, que sería el tema de los sindicatos y las peleas que hay en sindicales, sobre todo en una ciudad, Saran. En todo el país, pero bueno, por ahí en Mar del Plata se vive un poco más, como siendo, digamos, la cuna del salvamento aquí en el país. ¿Cómo lo veían ustedes estando, digamos, siendo alumnos, estas peleas sindicales, llegando hasta el punto de que los guardavidas son en Mar del Plata? Son los que te venden el agua, te alquilan las sombrillas, te alquilan las sillas y muchas veces están armados en las garitas. Sí, la verdad que ese es un tema que por ahí no, yo de mi parte no estoy de acuerdo, ¿viste? Como mucho. Sí, es terrible, bueno, ¿eh? Es como que se genera ahí un tipo de mafia que no es muy bueno, ¿no? No es sano. Y lidiar con eso no debe ser fácil, ¿no? Pero bueno, está el tema y bueno. Allá ellos, como la verdad que no te voy a mentir, no sé cómo estarán las condiciones hoy en día, porque yo, como te dije, ya hace unos años que estoy acá en Mendoza y en la montaña. Si me dejas unos días, te puedo averiguar, porque tengo un compañero que está trabajando allá y siempre me comenta. Pero bueno, él está en un balneario privado, ¿viste? Claro. Entonces la movida es diferente. Claro, totalmente. Claro. Eso pasa en un sindical. Claro, cuando es municipal, por ahí se maneja de otra manera. Exacto. Bueno, el tiempo nos apremia. Vamos a la pausa ahora. Vamos a la pausa. Un gran honor que nos presten atención en este programa que estamos intentando hacer. Agradecerle a Martín por haber venido el día de hoy a compartir esta entrevista. La verdad, un gran profesional que nos llevamos muchas cosas. Y bueno, ya saben, si quieren incursionar en alguna actividad de montaña, acá lo tienen al compañero para hacer. Ruta 40 para los principiantes, rumbo vertical, para los más experimentados. Ajá. Ah, mira vos, era así. Se estaba enterando ahora. Ah, mira, era así. Déjame decirle. Ah, Martín. También tenemos, bueno, mi señora se encarga, es licenciada en turismo y está en la parte de lo que es vinos, la degustación de vino, el turismo regional, digamos. Sí. Lina Valenti se llama. Muy buena profesional también. Maneja muchos idiomas y bueno, me hace el aguante que más le puedo decir, ¿no? La agradezco un montón, ¿no? Un hermoso grupo familiar, yo lo conozco a Martín, puedo decir, porque compartimos temporadas juntos en una pileta acá de Mendoza, así que a partir de ahí se generó una linda amistad. El destino nos ha seguido cruzando, ya sea en algún campamento, ahora bueno, en el tema de los cerros, está re bueno esto, y bueno, y estaría bueno que lo sigamos prolongando, si te parece, después poder seguir viendo el programa para que siga creciendo la actividad de montaña, porque es algo muy importante acá en la provincia, y bueno, lo que nos toca a nosotros del programa es la prevención, que siempre nos parece re importante, y que cuando uno realiza, sea la actividad que sea, ya sea de montaña, o en el caso nuestro de las aguas abiertas, que sea con un personal capacitado, ¿no? Y claro, cualquier ámbito, ¿no? Más en la montaña, que son lugares de riesgo, que se puede pasar muy bien, pero bueno, tomando las precauciones, en este caso contratando un guía, claro, para quedarnos tranquilos. Bueno, ha sido un placer, señoras y señores, haber estado